¡Ay! ¿Qué Carlos Cole era que le viene a perdonar? ¿Ah? De cinco hermanas que tuve, de cinco hermanas que tuve, toditas se me casaron. Te digo que bien solito, te digo que bien solito, ya solito me dejaron. La primera se me casó, ¿con quién? Con un señor zapatero. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, mete la aguja en el agujero, mete la aguja en el agujero. Yema, come on. Ya todas mis hermanas, todas se casaron, y de solo ya todas me dejaron. Alza la mano, digo, tú no estás solo, grita los huertos, digo, tú no estás. Segunda se me casó, ¿con quién? Con un señor albañil. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Bajé el andamio y volví a subir, bajé el andamio y volví a subir. ¿Cómo? La tercera se me casó, ¿con quién? Con un señor sacristán. Alza la mano, digo, tú no estás solo. Grítalo fuerte, tío, tú no estás solo. Aquí Carlos se la te viene a perdonar. Aquí Carlos, aquí te viene a perdonar. Esa, mueve la mano, la cintura y los pies. Ana, Carlos Solera de nuevo otra vez. Cuarta se me casó, ¿con quién? ¡Adivinen! Con un choricero suizo. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Saca manteca, mete el chorizo, saca manteca, mete el chorizo. ¿Cómo? Ya todas mis hermanas se me casaron, y bien solo ya todas me dejaron. Alza la mano, digo, tú no estás solo, grita lo fuerte, si no, tú no estás solo. Alright, esta fue a la que más mal le fue, a la que más le fue de todas. Escuchen esto. La quinta se me casó, ¿con quién? Con un señor militar. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Armas al hombro y a disparar, armas al hombro y a disparar. ¡Cómo! ¡Cómo! Aquí Carlos se le te viene a perdonar. Aquí Carlos se le te viene a cantar. Mueve la mano, la cintura y los pies. Ana. Carlos Colera de nuevo otra vez. El nuevo ritmo para mover los pies. Ana. Dale que paro si me vuelvo a sentar. Ana. Corro que corro, ya no puedo caminar. ¡Cómo!